Arañas de Mártir. Se ha muerto Percy Sledge. La voz de la Tamla. Otro icono de la música negra que se nos va. Pues sí, están cayendo últimamente un montón de... entre músicos, escritores, Eduardo Galeanos, etcétera, están cayendo muchos y buenos. El que cantó When a Man Loves a Woman nos ha dejado esta semana pasada. Pero para que las penas sean menos, vamos a ver si podemos daros aquí todo un elenco de temas interesantes, empezando por un hilando fino que se las va a traer. Se las va a traer fina, vamos a empezar con Barbacara y vamos a terminar no sé cómo. Lo veremos. Y después vamos a tener también otra serie de cosas sorpresa que ahora mismo nos vamos a decir. Para que sea eso, cosilla sorpresa. Hilando fino. Pues ya hemos empezado con el hilando fino. Y empezamos con Burt Bacharach, o como tú lo dices muy bien pronunciado, Burt Bacharach. Que junto con Hal David, a las letras, compuso una de las grandes parejas de compositores de los años 60, incluso 50. Con inolvidables temas. Bueno, incluso 70s y 80s, si te descuidas. Sí, pero bueno, ahí eran un poco más olvidables los temas. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, este hombre ha trabajado... Se les agotó el pozo del duende. Empiezas a decir los nombres con los que ha trabajado Scott Walker, Dionne Warwick, Dusty Springfield, Isaac Hayes, Elvis Costello... Bueno, Dusty Springfield. Hemos repetido. Campana, ¿no? Es que la verdad es que yo creo que en el siglo XX llega un momento que cuando no sabes de quién es una canción puedes plantearte a ver si es de Burt Bacharach, porque tienes posibilidades de acertar. Sí, se unieron a ese elenco de grandes parejas como... los hermanos Gershwin, Leiber y Stoller, etcétera, etcétera. Sí, señor. Y bueno, uno de los temas que vamos a poner es un tema mega conocido, que es el Raindrops Keep Falling on My Head, de que todos, me imagino, y todas habréis escuchado más de una vez, e incluso habréis visto en la película que hizo famosa esta canción, la de Dos hombres y un destino, con Paul Newman, Robert Redford, la escena aquella de la bicicleta. Paul Newman haciendo cabriolas con una bicicleta. Como somos así de originales, nos vamos a poner la que se escucha en la película, que es la cantada por B.J. Thomas, sino que os vamos a poner una versión... Tampoco vamos a poneros la de Sacha Distel, ni la de Dionne Warwick... Ni otra de Tom Jones que sale cantando con Burt Bacharach, no. La vamos a poner es una de Singapur, una versión hecha por Rita Chao. Ahí estamos. En 1970, la cantante singapuresa que se dio prisa en versionear con gracejo asiático el Raindrops Keep Falling on My Head. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 是因为它使我感到做人有意义，一切痛苦悲戚转眼就变成烟云飘去无踪迹，只遗留下一片欢乐无比。我心坎里是多生命，是多美丽，叫我心欢喜。他叫我心意欢喜，只因为他使我感到做人有意义，一切痛苦悲戚转眼就变成烟云飘去无踪迹，只遗留下一片欢乐无比，一片欢乐无比，一片欢乐无比。 Bueno, y Bert Bacharach, que compuso, como hemos dicho, con un montón de gente y también para grandes nombres de la Motown, por ejemplo, para Diana Ross y The Supremes. Y para su disco Let the Sunshine In, que tiene una preciosa portada modernista, si lo podéis ver por ahí, del año 1969, incluyeron una versión de una canción de Bert Bacharach y Hal David, que es... Let the Music Play, que por cierto fue interpretada por primera vez en 1963 por Dionne Warwick, que fue para quien compuso realmente este tema, el bueno de Burt. La tía de Whitney. Let the music play just a little longer. Just a little longer. Let me hold him in my arms. A little longer. Make the music play just a little slower. Just a little slower. Let me hear his tender sighs. Magic going, keep those trumpets blowing all through the night. Don't ever skip a beat, for he may slip away. And if we were parted, I'll be broken hearted till he's in. Y después de Let the Music Play, nos vamos a otro de los grandes monstruos de la música soul y de la música en general del siglo XX, Stevie Wonder. Otro compañero de la Motown, de Diana Ross y la Supremes también. Que en los 70 compuso y publicó una ristra de absolutas obras maestras, una tras otra. Y los que algunas dicen es su mejor disco, el Inner Visions de 1973, contenía una canción que se llama Higher Ground. Higher Ground, que se supone que va, Wikipedia Dixit, sobre la reencarnación. Bueno, como Wikipedia e Internet siempre es una verdad. Solo hace falta leer los artículos sobre Palestina para comprobar que siempre dice la verdad. El gran Stevie Wonder. Y Higher Ground, esta canción de Stevie Wonder, bueno, fue versionada por los Red Hot Chili Peppers en su disco de 1989, Mother's Milk. La gran banda de funk y de rock y de punk que se echó a perder tan pronto. Pues sí, porque la verdad, bueno, tuvieron sus añitos, ¿eh? Sí, desde principios de los 80 hasta mediados de los 90 tienen discos muy apreciables, pero después se han ha sido pesados, un pesados. Poquito... Venga, hacer la misma canción, venga, hacer la misma canción. Pero bueno, retrocedamos a su época buena y en concreto a su disco Freaky Stiley, un disco de 1985... que, en fin, tuvo una producción bastante lamentable. Yo, de hecho, tengo ese disco en casa y la producción es puedes atestiguar. Es como patética, pero la verdad es que la canción... Bueno, todas las canciones de ese disco están muy bien. Ponemos la versión de una canción de los Meters de su disco Rejuvenation, que se llamaba África, que hicieron los Red Hot Chili Peppers en el Freaky Stiley, que se llama, en esta ocasión, Hollywood. Well, all right, take me back, hold my hand, all the way back to the motherland. Take me back, I wanna go back. Oh, I'll play the violin and my funky ass band, all the way back to the motherland. Take me back. Let's go. Bueno, ahora que hemos hablado de los meters, voy a hacer una pequeña digresión y luego para luego retomar a los Red Hot Chili Peppers. Un sample de una canción de los meters que se llamaba O Calcuta. Fue utilizada en la canción del año 2005 de Amery que se llama One Thing. Y después de esta digresión volvemos a los Red Hot Chili Peppers. ¿Qué nos cuentas, Iñaki? Bueno, pues los Red Hot Chili Peppers se han tomado como varios descansos, ¿no? Pero el más largo fue uno que tuvieron así como entre el 2006 hasta el 2011. Que tampoco les sentó especialmente no, bien. No, la verdad que no. Pero bueno, decidieron regresar y en su gira estuvieron como teloneros un grupo de Oxford, un grupo inglés que se llaman Fools. Difícilmente clasificables, si acaso un cruce entre rock y post-punk. Y que bueno, que ya tienen tres discos y en 2013 sacaron su último disco hasta la fecha. Holy Fire. Holy Fire. Y os vamos a poner de ahí un temazo que se llama... Inhalador. Inhaler. We'll be right back. Y así hemos terminado nuestro Hilando Fino, que de una manera aparentemente insospechada nos ha llevado desde el bueno de Burbacara hasta Fouls. Y ahora vamos con noticias. Vamos a dar una información de servicio, como en la radio. Como en las radios grandes, en las que os queríamos comentar que ya desde hace unos días y hasta el 14 de mayo se ha abierto el plazo de inscripción para el 27º concurso Pop Rock Villa de Bilbao, del que han salido bandas bastante interesantes. ¿Quién y a quién nos apuntamos? No sé, lo vamos a pensar. Bueno, vamos a pensar. Y también un grupo del que os hemos hablado, de hip hop, Los Chicos del Maíz, van a actuar en Bilbao en el Stage Life el 24 de abril. También el 24 de abril, en el ZAWP, en el Zorrozaurre Art Work in Progress, del que solemos hablar porque nos gusta mucho, en la sala Cería, está la reunión Big Band, que tiene a 17 alumnos y alumnas y exalumnos y exalumnas de Musiquene. Qué bien suena. Y el día 25 de abril, la maravillosa Orquesta del Alcohol y Ukelele Clan Band tocan en el Café Anchoquia de Bilbao. Y en Donosti, atención, el 25 de abril también, en la sala Que, en Intxaurrondo, Luna. Otro de estos discos que ha salido durante estos primeros meses de 2015 ha sido la nueva entrega de Sufjan Stevens, Carrie and Lowell. Que algunos llaman Sufjan Stevens. Nuestro amigo David. Que no me parece bien, pero bueno. A mí tampoco, a mí me gusta mucho. También. Carrie and Lowell, que es un disco que ha dedicado a su madre, una madre que le abandonó varias veces a lo largo de su vida, con bastantes problemas mentales, a la que dedica un disco verdaderamente emocionante y lleno de grandes temas. Estoy deduciendo que este disco no tiene mucho que ver con uno de mis preferidos de él, que es el Come on Feel de Illinois, ¿no? No, no es tan colorista, digamos, es bastante más folk, pero bastante tristón, vamos a decir. Os dejamos con la canción Should Have Known Better. My feeling. saw her face on the back of the door. Oh, be my rest, be my fantasy. Oh, be my rest, be my fantasy. Zorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socia. Raíces. En nuestros raíces de hoy vamos a hablar de Un tema que se llama Mis cosas favoritas. My favorite things. Un tema que ha sido versionado en miles y miles de ocasiones, pero nos vamos a centrar en dos de ellas. En la original y en otra. Efectivamente. La original de 1959, compuesta por Rodgers y Hammerstein, que eran, bueno, dos compositores de musicales bastante famosillos. Sí. Llevaban toda una larga carrera, habían hecho Oklahoma, habían hecho South Pacific, El Rey y Yo. Y en 1959 en Broadway estrenaron el musical Sonrisas y Lágrimas. The Sound of Music. Con Julie Andrews a la cabeza, que luego pues todos vimos en la posterior película de 1965. Que lo petó. Tan famosa. Lo petó el musical y lo petó luego la película, llevándose unos cuantos Oscars. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things.

Así acabamos. Buenas noches. Eso. Agur. Agur, Gabón.